Los jóvenes valoran altamente estos recursos y programas, ya que se adecúan perfectamente a sus expectativas. Una vez que se llega a la mayoría de edad, algunos jóvenes extutelados requieren apoyo a su emancipación al carecer de recursos suficientes para lograrla de forma exitosa, o al necesitar asesoramiento y ayuda de los profesionales.